Recientemente estuve en el programa de televisión 2020. No pintaban un cuadro favorable de mí o de mis libros. El anfitrión del programa, un periodista de larga trayectoria, se quejaba de que en mis libros no doy respuestas específicas. No doy respuestas concretas como, entrégame tu dinero, o diversifica, diversifica, diversifica, de forma que yo pueda ganar más comisiones, ni compra una casa porque estás botando el dinero de tu alquiler. Porque prefiero enseñar a que la gente piense por sí misma. Verás, hay momentos en los que es mejor alquilar que ser propietario, y tienes que poder determinar qué es mejor para ti. Aunque estoy de acuerdo con que ser propietario de tu hogar es importante, saber cuándo, dónde y con qué tasas de interés comprar también es importante. Las personas pueden pensar mejor por sí mismas si están educadas financieramente. Poder ver con esos ojos de rayos X en vez de que alguien los jale por la nariz. Toma cursos de contabilidad y derecho mercantil, aunque no tengas intenciones de ser contador o abogado. Algo importante que aprenderás es el flujo de caja. El flujo de caja es importante porque es el factor principal que deben controlar los empresarios e inversionistas. Como dije antes, la razón por la que me gusta invertir en bienes raíces y comprar o desarrollar negocios es porque tengo el control. La mayoría de los inversionistas cree que invertir es riesgoso porque invierten en cosas sobre las que no tienen ningún control, como ahorros, acciones, bonos y fondos de inversión. El signo de un buen coeficiente intelectual financiero es que el flujo de caja esté en la columna de ingresos. Una baja inteligencia financiera se refleja en un exceso de efectivo saliendo de la columna de egresos. Estados Unidos como país y muchos estadounidenses están en problemas porque no han podido aumentar el flujo de caja hacia la columna de egresos y han perdido el control del efectivo que sale de la columna de gastos. Además, en vez de crear más activos, están creando más pasivos, lo cual acelera el flujo de efectivo de la columna de egresos. Un ejemplo de esto es una persona que tiene una deuda en su tarjeta de crédito e hipoteca su casa para pagarla, y luego vuelve a endeudarse con la tarjeta. Esta es una persona que ha perdido el control de sus gastos. Una recomendación que me hacía mi padre rico era dedicar unos años a aprender a vender, de puerta en puerta, porque quería que aprendiera a controlar el flujo de caja en mi estado financiero. Muchas personas tienen problemas financieros, pues no saben de ventas o de mercadeo. Ya habrás notado que Donald Trump es posiblemente el mejor experto en mercadeo del mundo hoy en día. Su marca implica dinero y atrae dinero. Los empresarios e inversionistas en bienes raíces pueden obtener mejores rendimientos con su dinero porque pueden trabajar con creatividad en bienes raíces y en los negocios. La creatividad y el control son en general un tabú en instrumentos como acciones, bonos y fondos de inversión. Alguno me dirá, bueno, pero mis ahorros me producen intereses. De nuevo, aquí el problema es que el dólar pierde valor más rápido de lo que gana intereses. Con los ahorros tienes muy poco control sobre tus ingresos o el rendimiento de tu dinero. Quienes se retiren con un ingreso fijo probablemente sufrirán el aumento de la inflación, lo cual reducirá el valor de su dinero y de sus ahorros. Yo prefiero aprender a controlar mis ingresos y el rendimiento de mi dinero en vez de entregarlo a un banco. Tengo algo de dinero ahorrado como reserva, pero no cuento con ese dinero para sobrevivir en el futuro. Prefiero que las personas adquieran una mentalidad de inversionistas y no de ahorradores. Así dormirás mejor cuando seas mayor. Si estás en la universidad, busca cursos en contabilidad y derecho mercantil. Una vez que termines la universidad, invierte algo de tiempo en convertir esos conocimientos en experiencia. En teoría, aprender a controlar el flujo de caja de ingresos, egresos, activos y pasivos suena fácil, pero en la práctica no lo es. Es vital convertir la teoría educativa en experiencia práctica. El derecho mercantil representa las reglas del juego. Todos los juegos tienen reglas, y los juegos profesionales tienen un árbitro. Muchas veces me he metido en problemas, pero no porque sea un ladrón o estafador, sino porque yo o mis asesores desconocíamos las reglas. Así que las reglas son importantes, y cuando aprendas las reglas básicas, mejores posibilidades tendrás de ganar el juego.